Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, señores. Háganse hueco entre estos que están ya pues dispuestos a acompañarles durante la próxima hora y pico. Y siéntense por donde puedan, que empiece una semana más el podcast de Veristation. Bueno, hoy vamos a tener algunas ausencias, ya os lo digo. Algunos regresaron hace poco de sus vacaciones y se han ido ya a otros viajes, esta vez de trabajo a tierras lejanas. Pero lo que sí tenemos dispuesto es el habitual repaso a la actualidad del universo digital. Al que y tranquilo, que estoy yo. Sí, tú estás y es cierto, pero a la par sorprendente, porque de verdad que Machu últimamente te escaqueas más que yo que sé. Pero bueno, ahora no te presento. Dejad, si queréis, que lance un par de preguntillas al aire ahora en estos primeros segundos de programa, con motivo además del lanzamiento de la última entrega de Syndicate, que como sabéis abandona su concepto, su enfoque inicial, aquel enfoque clásico de acción táctica, ¿no? Para avanzar el desarrollo de shooter en primera persona. Mucha gente se ha soliviantado con esto. Hablaremos luego también de ello. Pero yo quiero preguntaros, y también a vosotros, a los que os presento ahora en un segundito, si consideráis esto un acierto, que se reinventen las franquicias clásicas cambiando por completo el enfoque que las hizo famosas y adaptándola un poquito a los tiempos o simplemente tirar de su nombre, ¿no? En favor de apuestas jugables que son más proclives al éxito en ventas hoy en día. ¿O deberían las desarrolladoras respetar ese enfoque con el que se concibieron, ¿no? Y que les dio fama? Yo no sé si creéis que si se lleva a cabo un cambio así, quizá lo más normal o lo más correcto sería directamente cambiar el nombre, ¿no? Y avisar de que se trata de una cosa distinta. Bueno, ahora veremos qué es lo que opina la gente del podcast. Yo también quiero saber qué opináis vosotros. Y a mí, particularmente, mientras no vea un Wonder Boy Sports o un imagina ser Shinobi o algo así, yo sobreviviré. Tiempo por tiempo, Juan. Bianca, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Pues nada, una semana más preparada. Esta semana ya vuelvo a tener mi voz normal, o sea, ya el camionero se quedó por ahí perdido en el camino. Y nada, con muchas ganas de comenzar y de, pues bueno, de meter aquí troleos a diestro y siniestro, que la gente hoy parece que se está animando ya un poquito. Bien. Los veres, como decías tú, que los hacen y eso es lo importante. Bueno, hablando de troles, como no está Nacho, que digo, se ha ido de viaje y ya nos contará qué tal ha ido por San Francisco, creo que era su destino. Albert, anda, dile hola al personal. Bueno, a ver, de entrada hola, ¿no?, a todo el mundo, pero con un matiz. Como habéis visto en la hipo de hoy, en la imagen de portada, sale Mass Effect 3. Vamos a hablar de Mass Effect 3. Yo aviso de antemano. Me voy. Si hay aquí alguno muy fan de Mass Effect 3, por favor, deje de escuchar, porque voy a rajar... Si no, le van a pitar los oídos. Voy a rajar mucho, mucho de esta tercera entrega. Mira que te gusta abrir la boca. ¡Mucho! Vamos, que alguno habría querido oír el beboy ese que he dicho yo de tu boca, ¿eh? Los fans de la saga que tiemblan, ¿no? Sí. Muy bien, pues veremos qué es lo que tienes listo. Dejad que siga presentando amiguetes que están con nosotros. Mira, el año que lo habéis oído, efectivamente anda por ahí una semana más, como no podía ser menos. ¿Qué pasa? Pues nada, Juan, y ya sabes cuál es mi opinión sobre el tema que han mencionado antes. Es que hoy en día todo tiene que ser shooter o tener mecánica de shooter. Que hay otro género, hombre, que hay otro género, que sigan las compañías lanzando juegos y a ver si los jóvenes se van interesando por ellos y dejan tanto online al Call of Duty. Sí, que es cierto, sí, parece que en ocasiones no la creatividad brilla por su ausencia, ¿no?, hoy en día. Bueno, veremos si los demás opinan parecido a nosotros. Motenai, muy buenas. Hola, Juan, hola a todos. Albert va a rajar mucho de Mass Effect, mucho. Pero mucho, ¿eh? Y en cuanto pruebe el juego y a barrajar todavía mucho más. En cualquier caso, con lo que decía Juan, pues oye, algunos cambios no le han venido mal a la franquicia, actualizaciones, porque la tecnología a veces ha permitido hacer cosas, ¿verdad?, que antes no estaban, pues no eran posibles. Mirad el caso de Metal Gear, ¿no?, como pasó de ser Metal Gear un juego, pues el que era el MSX, al Metal Gear que es hoy. Ah, claramente muy inferior. La tecnología de hoy en día no permite hacer puzzles en Resident Evil, es verdad. Claro. Eso es porque a los hijos de la LOXE no les no son capaces de solucionar puzzles de mayores de dos piezas. En fin. Y los botiquines, tampoco caben los botiquines en la tecnología de hoy en día. Gran programa, Juan. Hoy tenemos un programa interesante. Va. Sí, señor. Bueno, por lo menos tenemos a la gente con ganas de marcha, que es de lo que se trata. Jabote también está por ahí. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Pues Mota me lo ha quitado de la cabeza. El ejemplo de Metal Gear me parece perfecto. Hay sagas que se reinician bien y otras que, no sé, se me ocurre Bionic Commando, que no estaban a la altura y más vale que se quedaran como las recordamos, ¿no? Jabo, te pensaba que iba a decir algunas que funcionan bien y otras como Metal Gear Solid que no. Yo pensaba que iba a decir que le habían quitado el color, pero bueno, da igual. Como a ti la gorra, Albert, también te lo han quitado. ¡Hostia! Bueno, ¿sí? Que nada, que esta generación está marcada por estos reboots, así que esperemos que los pocos que queden ya estos años que queden de generación sean igual de buenos que el de Metal Gear. Bueno, seguimos presentando amiguetes, está por ahí también Fran, muy buenas. Muy buenas, pues nada, estamos aquí navegando en el nuevo barco, más o menos. Y nada, sobre el tema yo soy muy clásico. Así, yo, para mí, Syndicate es Syndicate, y si quería haber hecho un nuevo Syndicate, podría haberlo hecho respetando el original. Yo no, nunca me ha gustado eso de coger un nombre y convertirlo, porque me parece una tontería. Para, si quieres hacer tu propio juego, hazlo. Porque lo único que consigue es echarte encima a los aficionados. Y la verdad, y Syndicate para mí, y además, Syndicate para mí es particular porque es uno de mis juegos más queridos. Y esa reconversión a su en primera persona no me ha gustado nada. Y el resultado, ahí está bien. El original es un clásico, que lo será siempre, y los que hemos jugado, los que hemos tenido el placer de jugarlo, lo recordaremos siempre. Y este yo creo que será un juego que en 2 meses estará olvidado. Así que la verdad es que no creo que le haya hecho mucho beneficio esa comparación. Y nada, con muchas ganas de empezar el programa. Pues en ello andamos, pues, en ello andamos. Dejad que presente a Enrique. Vamos a ver, Javi? Frank. Sí, vamos a ver, Frank, a ver qué ruta lleva XCOM. Que a mí me gusta, como dice Nacho, me gusta la ambientación y eso, pero me da un miedo también de que sea el próximo Syndicate. ¿Sabes lo que pasa? Que XCOM, ya el shooter, bueno, ya puede ser lo que quiera, pero al haber hecho el juego táctico, que era lo que realmente era que querían, yo creo que ya con eso ya tienen mucho ganado. El juego sí, táctico de... Chicos, ¿en qué momento hemos empezado el debate? Porque yo me he perdido. Sí, sí, están con ganas, ¿eh? Yo iba a presentar a Enrique. Sí, sí, vamos, yo lo veo aquí bajando, digo, no sé, o sea, vamos. Enrique, imponte y saluda. Oye, pues por fin puedo hablar aquí todo el mundo callado ya, porque me toca presentarme. Por una parte, el travestismo está muy mal visto en la sociedad, así que eso de Sin, de que casi que lo comparto. Y por otra parte, me enorgullece saber que los valores españoles siguen en pie, que eso de hablar de algo sin haberlo tocado, sin haberlo probado, de oídas, está muy bien, como hace Albert, como hace Fe. Así que buenas tardes, buenas noches y vamos al tema. Pues sí, si os parece, vamos al tema. Hoy, por cierto, no está Dani, está Ana, ha vuelto ahí a controlarnos. Pon firme al personal si se tuercen, Pues sí, aquí estoy, que me hace esta ilusión y todo volver, Pero a ver, ¡guapa! ¿Papás bien, No, de madre. No te acomodes, ¿sabes? No, aquí lo que hacen falta son más mujeres. Y que no. Mira, que tiene mucho sentido. Que yo estoy muy bien en mi casa, escuchando de lejos. Yo vengo hoy, pero luego me voy, ¿eh? Yo no vuelvo más ya, que me dais mucho miedo. Bueno, a ver si te ponemos las cosas fáciles y no hay mucho que recortar después. Aunque luego la gente se queja, por cierto, ¿eh? Cuando los programas salen así del tirón como el de la semana pasada, se solivianta el personal, quería tomas falsas. Bueno, vamos a ver si se las damos, pero en su ración justa. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Bianca, nada, después de esta introducción que extenderemos luego seguramente cuando tratemos el juego más en profundidad, aunque efectivamente, tiene razón, ya debatían ellos, se ponían ahí a hablar como si el programa ya hubiese empezado, la zona de debate. Digo, después de eso, es turno de preguntas y comentarios de la gente en estos días. ¿Qué nos han dicho? A ver. Pues así es, vamos a ello, porque a esto les das un poco de cuerda y no hay quien los pare. Comenzamos con Berchito, y tiene una pregunta para Albert, Salva, Fran, vamos, para todos aquellos que ya tenéis en vuestras manos la PS Vita. Y es que dice, bueno, vosotros que ya la tenéis, tengo una 3DS y quiero una Vita. Sinceramente, ¿espero o me hago con una ya? Hombre, a ver, lo decíamos la semana pasada. Yo creo que el catálogo que hay ahora mismo es suficientemente bueno como para justificar el desembolso de la consola. A ver, esto ya depende de cada uno, ¿no? La economía de cada uno, sus juegos favoritos, las sagas que espera, si se puede esperar a ese título que espera que aún está en desarrollo o no, pero ahora mismo, si la compras ahora y algo de lo que hay en el catálogo te atrae, yo creo que es una buena compra y estás comprando una máquina, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una auténtica bestia en el ámbito del hardware. Yo añado, la he comprado. No tiene ningún titulazo, a excepción tal vez de Rayman, que para mí es de lo mejor y además viene capado con el cooperativo, ¿verdad? Que tenía en, en su hermana mayor, pero sí que el catálogo, aunque no tiene nada espectacular, sí que es bastante sólido. Por lo menos tiene un montón de 7 y de 8 ahí, que ya está bien. No tiene un Zelda, no tiene un, incluso ni, no tiene un Street Fighter como tuvo la 3DS, pero realmente está bien. Como catálogo de lanzamiento no está. Bueno, no tiene un Street Fighter, pero tiene un Ultimate Marvel vs. Capcom. No es lo mismo todo, que lo sabes el año. Pero sobre todo un BlazBlue, que es alucinante, es una conversión uno a uno. Oye, respecto al original. Dejaros de mamarrachadas, que para el mercado más general, señores, que sale con un Uncharted, de lanzamiento. Sí, pero sí. Uncharted es, ni tan siquiera es el mejor juego que tiene de lanzamiento, o sea, imagínate, ¿no? Y Uncharted no es lo suficiente para vender en Japón, creo yo. No, Japón no. Sí. Sí, pero vamos, si quiere pillarse la hora, que se la pille, que tiene un juego de sobra, aunque tiene que tener en cuenta que de aquí a poquito creo yo que bajará de precio. Seguimos con Homer Simpson. A colación del tema del Fee to Play, ¿será Tera Fee to Play o tendrá suscripciones? ¿Puede ser el gran tapado de los MMO? Dice que un amigo suyo juega a la beta y está hipeado. Yo, y Fran aquí me apoyará, no sé mote si al final acabo jugando a la beta. Respuesta a las tres cosas. Yo estoy muy hipeado también, o sea, me ha gustado muchísimo. No es el MMO tapado, o sea, no creo que aquí en Occidente vaya a comerse un trozo de pastel demasiado grande. Es un tipo de juego que creo que está más orientado al mercado oriental, pese a que, bueno, puede funcionar aquí. Ahora no será ni un Star Wars ni un WoW. Y sí, va a tener suscripciones mensuales, van a intentar al menos empezar con este modelo. Veremos si no acaban como ha acabado Ion, ¿no? Que, como sabéis, a partir de mañana es gratis aquí en Europa. Ya veremos. Sí, por mi parte, a mí me gusta mucho Tera. Me gusta mucho la estética. La estética es brutal. Realmente es digno de verse. Realmente, gráficamente, le da sopa a todo, realmente. Incluso a Guild Wars 2, que ya he jugado y tal, lo he visto, vamos. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero te lo voy a decir claramente. Creo que tiene los escenarios más espectaculares de la historia del género. Impresionante, muy impresionante, impresionante, realmente. Y la propuesta muy muy buena, muy es fresca. Y luego la verdad es que le tengo muchas ganas, sí. Nos vamos ahora al mundo de la telefonía móvil, y es que Piroste nos pregunta qué smartphone le recomendáis para jugar a videojuegos de Android. Pues para jugar a videojuegos de Android yo le recomendaría un iPhone, que es lo mejor que hay, que es lo mejor que hay al respecto. Pero vamos, si aún así no quiere pasarse a Apple, pues el Xperia Play, quizás el que todos tenemos en mente. Tiene las ventajas de los controles físicos, también tiene juegos de PlayStation 1, no mucho, como pasa en la Store de PS3, se echan en falta más de los que hay, pero bueno, los tiene ahí. Ahora, eso sí, en cuanto a características técnicas, se está quedando ya bastante desfasado. Hay móviles Android que ya le dan mil vueltas. Seguimos, Fran747Fantasy. Hace unos días que estoy jugando al FIFA 2012. A la hora de buscar la conexión, dice que los servidores de EA no están disponibles y jamás están disponibles a la hora que juego, más o menos a las 9 y a la 1 del mediodía en horario español. ¿Sabéis a qué se puede deber esta falta de Online Pass? Y si es el Online Pass, ¿dónde lo puedo descargar? Por cierto, antes de que contestéis, acaba de entrar Salva, muy buenas, tío. Únete y contesta si quieres tú esta pregunta ya. Hola, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué más quieres que te den, Salva? Y chicas. A ver, y chicas, tenéis razón. ¿Qué más FIFA? ¿Quieres que te dé? Sobre FIFA. Los servidores funcionan. O sea, no funcionan como desearíamos. La verdad es que es un problema que se arrastra de bastantes entregas y se caen de vez en cuando. Pero en principio funcionan, y más a las 9 y a la 1 del mediodía hora española, que es cuando estoy yo dando lecciones de fútbol en el online. Puede ser que sea que no tiene. Pero con toda la modestia del mundo, ¿eh? Sí, no, desde la humildad, sí. El sueño y los valores. Puede ser tiene que, nada que ver con la modestia. Él no tiene el defecto de la inmodestia, que es distinto. Puede ser que el problema sea que no tengas el pass online. Tendrías que. Pero te avisaría la consola cuando te conectas. Cuando intentas conectarte online, te dice: oye, no tienes el pass online, ¿quieres comprar uno pagando 10 euros o canjeando el código? En principio el código está en el librillo de instrucciones del juego. Ya te digo, es muy raro que no te conecte nunca, porque a esas horas está siempre funcionando, a no ser que haya una caída puntual. Seguimos con el Z. ¿En qué género ficaríais Dragon Dogma? ¿Acción, RPGs, ¿Puede llegar a ser un bombazo de verdad o no llegar al 8? Hombre, yo lo definiría como aventura, ¿no? Lo que más le pega. Tiene elementos de combate en tiempo real, tiene algunos elementos de rol, no llega... Yo lo definiría aventura o acción en tercera persona. Y sobre su potencial, pues todavía quizá un poco pronto, pero tiene cosas buenas, tiene cosas bastante interesantes y otras que hasta que realmente nos empezamos a jugar no vamos a poder descubrir a fondo, pero desde luego buena pinta tiene. ¿Cómo lo veis? Pues bueno, yo lo veo más rolero, Fran, más que aventura tradicional. Sí, sí, tenemos elementos de rol. A mí me parece que tiene bastante de rol a la hora de personalizar, pues, eso, ¿no? Al personaje, va siempre en un equipo, hay misiones secundarias, es un mundo abierto. Yo lo encuentro pues similar a Reckoning, no sé, de ese estilo, acción directa, pero claro, siempre con acompañado y con estrategias de grupo. Porque está claro el problema que va a tener este juego, el mismo que ha tenido Reckoning. Sale en una época muy mala porque tenemos ahí al referente en lo que a Action RPG se refiere. Tenemos a Skyrim todavía muy, muy fresquito. Y es que está pasando lo mismo que pasa con los ambos y GTA. Cada vez que sale un nuevo GTA, ensombrece todo lo demás. Y eso está pasando ahora mismo con Skyrim y el resto de juegos que están llegando detrás. Mira, Relaño, ya que estabas hablando, la siguiente pregunta va para ti. Es de Batch 82. Relaño, ¿te vas a pillar el BlazBlue CS10? Es que tengo ganas de darte para el pelo, solamente eso. Además, también lo puedes pillar para la Vita, que lo habéis mencionado. No, me lo voy a pillar, me lo he pillado, seguro. Y además, precisamente me ha llegado hoy. Solo he podido echarle unos minutillos, pero vamos, he estado flipando en colores. Me lo he pillado en Vita. Y ya te digo, exactamente igual a lo que te puedes encontrar en PlayStation 3 o en Xbox 360. O sea, en Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, ves que hay un bajón con respecto a las versiones de sobremesa, pero este es que es idéntico. Hablamos ahora de PS Vita, ya que Coque18 pregunta acerca de su compatibilidad con contenidos antiguos, ya que aún no le ha quedado muy claro. ¿Habrá que pagar por jugar los títulos antiguos de PSP? Vale, injusto, pero vale, entendido. ¿Pero serán todos? Por ejemplo, Coque dice que concretamente Kingdom Hearts le gustaría tenerlo. Y aparte de eso, ¿los juegos de PS1 y todos los minis de la PS Store serán compatibles? Pues decía el Kingdom Hearts, que creo que es el Kingdom de un periodista sensacionalista. Pero bueno, el caso es que sí, por los juegos de PSP hay un programa de conversión que no va a poder pagar directamente porque no va a llegar. O sea, se ha confirmado que el programa de conversión de UMD a formato digital no llega, y esto pues simplemente consiste en que el usuario puede registrar su UMD a través de una PSP y el juego en descarga le sale más económico. En cuanto a juegos de PS1 y los minis, se ha detectado un pequeño problema con los minis en PlayStation Vita, y es que no se ejecutaban pues como debieran. Sony está trabajando en ello, y juegos de PS1, pues de momento la compatibilidad que es la que hay. Poquito a poco es muy previsible que Sony vaya mejorando, vaya aumentando la lista de títulos, y de momento juegos de PS2 no, pero yo creo que en cuestión de un mes se va a ampliar mucho, mucho el catálogo. Pero vamos, que es un rico juego. El UMD Passport ya está más que confirmado que por sí, aquí sí, no lo nada, vamos a ver, es únicamente para Japón. Así que no queda más remedio, todo el que quiera juegos de PSP en su PS Vita, pasarse por la Store y pagar lo que cueste. Vamos, que Sony no va a rebajar ni un solo céntimo. David RS, ¿está Wii oficialmente muerta después de The Last Story? ¿O aún le queda algún juego interesante por mostrar? Aún le queda, hombre. No. Claro, Mario Party 9, joder. No, hombre, Mario Party. Pandora's Tower es el tercer JRPG. Bueno, es un poco más centrado en la acción, pero es el tercer juego muy japonés que viene, y tiene también una pintaza como la Satori. Que a mí me importa un bledo si no te pagaron nada. Nosotros nos han pagado a todos, señores. Mario Party 9. No. Ahí. Es verdad. Goti, Mario Party, Goti. Bueno, cheque que sirve para algo, hombre. Que a Arca le cuesta una pasta esto. Después de este discurso, solamente voy a decir una cosa. Todavía queda un juego AAA en Wii. Y ahí me cayó. Shaero, hola a todos. El otro día vi el nuevo tráiler de Borderlands 2. Y teniendo en cuenta que adquirí hace poco el primero para PS3, que por cierto me ha encantado, ¿qué expectativas creéis que ofrece este título de la franquicia? Mira, fácil. Diablo 3 va a ser GOTY. Después de Diablo 3, Borderlands 2. Fin. ¡Hala! Ahí llega la respuesta. Oye, ¿y te dejas el Guild Wars? Después de Diablo 3 y Guild Wars 2, Borderlands 2, GOTY. Correcto. Sí, Seguimos con Ario 64. Hace más de un año que se anunció el Spectrum edición 30 aniversario. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Saldrá en abril coincidiendo con el dicho aniversario? Pues que va, nada se sabe. Se anunció en febrero del año pasado y desde entonces hasta ahora nada. Han pasado 12 meses y no hay nada nuevo. Elite System, que se supone que es la compañía que tiene que sacarlo adelante, aún no ha dicho nada. Ya queda muy poco para ese 30 aniversario de Spectrum, así que yo espero que en día o en semana ya digan si van a sacar el proyecto adelante o no, porque vamos, desde luego es bastante atractivo para los amantes retro. Dorian, recientemente se ha confirmado que Rockstar San Diego está trabajando en su nuevo título. Vistas las circunstancias y teniendo en cuenta que Rockstar es de alargar las sagas, ¿se podría contemplar la opción de un Red Dead Redemption 2? Y si fuera así, ¿creéis como yo que sería totalmente innecesario hacer secuelas de un juegazo al cual no le hace falta, como es este? Yo creo que no va a haber una secuela, al menos a corto plazo. Aunque sí que es verdad que el universo del lejano oeste es muy interesante y tampoco es necesario porque ya hemos visto que, bueno, tampoco da para mucho Rockstar con un juego de cowboys. No da para mucho más. Pepe Maestro, hola a todos. Hace poco leí en la sección de noticias que SNK había licenciado la tecnología del hardware de la Neo Geo clásica para fabricar una consola portátil. ¿Sabéis algún dato más, como precio, fechas o si la veremos por aquí? Pues lo mismo que con el Spectrum, todavía no se sabe absolutamente nada, ni siquiera se sabe la compañía que va a estar detrás de esta máquina. SNK seguramente lo único que haga es licenciarla y ahí se acabó el trabajo por su parte, así que no sabemos nada más, aparte de las fotos que se han visto y de los juegos que se supone que va a llevar preinstalado. Así que supongo yo que en una semana también sabremos algo, aunque también con este proyecto se está comentando cada vez más de que en realidad nos encontramos ante un fake, porque ya te digo, SNK no ha lanzado ninguna nota oficial diciendo que todo esto está en marcha, así que es sospechoso. Peleca nos hace una pregunta para el equipo en general, aunque algo más en particular para Relaño. Hace poco he comprado el juego Metal Gear Solid HD Collection. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor forma para jugar? ¿Según la fecha de publicación de los juegos o de forma cronológica? Bueno, a pesar de que todo lo referente a Metal Gear, yo sé que a Mote le encanta hablar de ello, pero bueno, sí, me va a permitir hacerlo a mí si no te importa, Mote. Pues yo creo que sería mejor jugarlo siguiendo el hilo argumental, o sea, empezando por Metal Gear Solid 3, siguiendo con la siguiente aventura, la que antes estaba en PSP, y acabando por Metal Gear Solid 2. Quizás si te pierdas algunos chascarrillos y algunas bromas que suele meter mucho Kojima en su juego, por ejemplo, en Metal Gear Solid 3, cogerás alguna de ellas o no las cogerás, dependiendo si has jugado antes o no a Metal Gear Solid 2. Pero vamos, yo creo que merece más la pena, sobre todo, seguir el hilo argumental y así te podrás llegar a enterar más de esas cosas que es tan complicado seguirla en esta saga por la cantidad de personajes y de hilos narrativos que tiene. Disiento, ¿eh? Yo los jugaría en el orden con el que salieron, porque es como se han gestado. Estoy con Salva, sí. Sí. O cambias el juego y te compras un juego de verdad. Directamente. Seguimos con Darkwolf. Buenas a todos, en especial a Relaño y a Motenai, que son los mejores. ¿Me podrían ayudar a decidirme por alguno de los siguientes juegos? Y os cito: Aguares, Generation of War Editions. El segundo, Arto Nelico Koga, Nell of Earthseal. El siguiente es Atelier Erarona, The Alchemist of Arland. Y el último, Eternal Sonata. Bueno, pues yo voy, déjame, Fran, por favor, a mí escoger Eternal Sonata, uno de mis RPGs favoritos durante un tiempo. No solamente porque el combate está bien hecho, el RPG en sí es correcto, pero el combate está bien trabajado y además la banda sonora, eso sí, porque recordad, Eternal Sonata narra la historia de una historia basada en la vida de Frédéric Chopin, y la banda sonora obviamente es del famoso pianista, así que recomiendo Eternal Sonata. A mí el segundo, el que sea. A ver, Alto en el Ico, lo que pasa es que es el fin de trilogía, entonces si no has jugado a los dos primeros de Play 2, quizás te pierdas bastante de... A mí el juego que me encanta, la trilogía en sí, pero te tienes que tener en cuenta eso, que es la tercera parte de una trilogía bastante bien interconectada y que, bueno, sería recomendable jugar a los dos primeros. Agares no tengo opinión, porque no, porque nosotros le pusimos un 6 en el análisis, echarle un ojo a nuestro análisis, yo no tengo opinión. Y el que sí que está muy bien es Atelier Rona, que es un juego muy de una saga que me gusta bastante, muy original, de mezclar pociones, con una estética muy muy buena, y la verdad es que está muy bien. Sí, para mí el Alberton, el Ico y Rona serían los que más me tiran. Pero teniendo en cuenta eso, que Arthur Nelico es la tercera parte de una trilogía y quizás te puedas perder un poco. O Eternal Sonata, como he dicho yo. Correcto. Sí, sí, yo también me quedo con Eternal Sonata, por lo que ha dicho Mote, tanto por el sistema de combate como por la música, pero también destacaría el apartado artístico que también es sensacional. Y os quedáis con ese, entre otras cosas, porque vais a la tienda y no sabéis pedir los otros. También reconoce. Correcto. Es que telita. Tú imagínate, Juan, la que puedo yo liar yendo a la tienda y pedir Hardcore Generation Zero, no sé qué, no sé cuánto. A mí el segundo me ha parecido gracioso cómo se pronunciaba, yo el segundo. A ver, Bianca, la última, venga. Sin comentarios, porque desde luego cada semana me ponen en peores aprietos. La última pregunta de esta semana viene de Jorge Romero y nos pregunta: ¿qué os parece la Alienware X51 por 1000 euros? ¿Es una buena máquina para jugar o es mejor comprar un PC por partes? Hombre, creo que hemos respuesto esto alguna vez. Tú quieres jugar y puedes hacerlo desde casa, con 1000 euros te montas un bicharraco de PC bastante superior a ese Alienware. Ahora, ¿quieres un ordenador portátil para poderte llevar a la uni, para poderte llevar de vacaciones y en el que además poder jugar? Sí, es una buena compra. O sea, pagas marca, pero es que los componentes son de muy buena calidad. Pero insisto, si lo que quieres es jugar con 1000 euros, oye, te montas un bicho de sobremesa. Sí, eso está bien. Albert lo ha respuesto y después lo responderá. Lo ha respondido también. ¿Cómo? Ah, vale, sí. Sí. Vale. Señores, con eso vamos a ir cerrando sección preguntas. Si quieres, Bianca, hacemos un repaso breve a los breves y nos metemos a debatir, que tenemos muchas cosas de las que hablar y llevamos ya un ratito de programa consumido. Pues nada, empezamos con Pepe Maestro. Nos dice: Relaño, ¿cómo se te ha pasado dedicar alguno de los últimos microabierto a la conversación de los bazares digitales de The Simpsons Arcade? No estarás perdiendo facultades, ¿no? Ahí lo tengo reservado, hombre. Bueno, evidentemente la noticia del día ha sido, pues la noticia del día y de ayer también ha sido el estreno de Mary 4. Juandis, por ejemplo, nos dice: vaya sorpresa al abrir la página esta mañana y encontrarme con Mary 4. Tiene muy buena pinta. Ahora solo falta darle vida a Relaño en su sección retro. Así que, pues nada. Dale vida, mucha vida. Vida. Y Mangas 23, quería felicitaros por Mary 4. Qué grandes sois, pero ahora que está Mary 4, ¿para cuándo Mary 5? Fran747Fantasy nos dice que felicidades por el curro que os habéis pegado por Mary 4. Y nos despedimos de la mano de Megacot DSX, que nos manda saludos a todos desde Chile. Me alegran dos cosas. Ahora sí. Ya está. Ya ha llegado el último. 2000 seguidores en Twitter. Fuck me, I'm a twister. Está enfermo este hombre. Yo de verdad, yo me lo haría mirar, Albert. De verdad. O sea, es un consejo de, además, o sea, es el cariño. El problema es que se lo ha hecho mirar, pero no se lo encuentran, coño. Ese es el problema. A mí me alegran dos cosas. Que cuando Mary 4 fallaba, es culpa de los programadores, y ahora que funciona, nos felicitan a nosotros, ¿sabes? Gente, como debe de ser. Pongamos un poquito de orden y, como decía, vámonos a debatir. Venga, que está la gente esperando. A debate. Ya tendremos ahora tiempo de volver a los mensajes que vais dejando por las múltiples vías de contacto, pero primer tema de esta semana, ya lo habíamos dicho también antes, no sé en qué momento del podcast, Mass Effect 3 está presto a ser lanzado definitivamente en el mercado español, así que si os parece, a una semanita vista de que publiquemos el análisis definitivo, vamos a avanzar un poquito a la gente lo que puede ir esperando del tercer capítulo de la historia de Shepard and Company, los segadores y demás, para que, bueno, podamos ir haciéndonos ya idea de lo que aporta esta tercera entrega, sobre todo, aunque ya lo hemos tratado alguna vez, después de haber probado la versión definitiva con respecto a lo que supuso la segunda y ese enfoque tan hacia la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos. Pues sí, ya queda poco para el cierre de la trilogía más. La trilogía más. Una de las trilogías más potentes que han sido en esta generación. Ya era hora, ¿eh? Cerrar. Para mí, diga lo que diga Albert, Mass Effect es un. Me sigue impresionando el mundo que han construido. Sobre todo me quedo con las sensaciones de la primera parte, con esa música, ese mundo, ese ambiente. Toda la mitología alrededor de, digamos, todas las nuevas clases de alienígenas, cómo se organizaban en el espacio, la épica con los Reapers. Es una serie con muy buenos momentos, con grandes personajes, sobre todo eso. Nuevamente, digamos, la gran fortaleza de BioWare, haga el juego que sea, incluso en los juegos más cuestionados, siempre consigue unos personajes que realmente te quedan, que tienen historias personales, historias en las que puedes ayudarle o en las que puedes influirle para mal. Y creas un grupo con el que realmente te sientes en sintonía. Es una de las grandes bases de la compañía siempre. Tener un grupo de personajes que te acompañan, que algunos tienen unos favoritos, otros tienen otros, con unos diálogos ricos. Y bueno, la serie pues llega a su fin. Es la Gran Guerra, los Reapers están a punto de digamos, cosechar el universo y erradicarlo de cualquier forma de vida orgánica. Y es una guerra prácticamente sin esperanza para sobrevivir. Realmente ahora todas las razas tienen que quedar unidas, o sea, tiene que conseguir que todos estén unidos frente a una amenaza que supuestamente nunca ha podido ser detenida. Y esa es la gran historia. Tiene que ser un final pues a la altura de lo que ha sido la serie. Explosivo, muy intenso y luego que digamos que tiene que estar a la altura de lo que ha sido una gran saga de esta generación. Yo estoy súper de acuerdo con Frank. O sea, para mí es la mejor franquicia, la nueva IP con más éxito y sobre todo con mejor criterio que se ha creado en esta generación. Pero sobre todo donde se ve es en el cuidado de los detalles, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, cuando estábamos viendo Reckoning, Kingdoms of Amalur Reckoning, que también tiene una historia. No te fastidia, está el guion, o sea, está basado e inspirado en Salvatore, ¿no? Que algo de escribir sabe. Pero ves que, a pesar de tener una buena historia, no se cuidan los detalles. En Mass Effect, ahí donde ibas, ahí encontrabas un documento que te narraba un poquito más, te daba un poco más de background, de lore, de lo que ocurría en el universo Mass Effect. Y además, cómo es coherente, ¿verdad? Porque las cosas suceden, tiene una explicación por lo que suceden. Otra cosa es que se lo hayan inventado, pero dentro de lo que de esa invención, todo es coherente entre sí. Y, por supuesto, ha ido creciendo en épica. Para mí, Mass Effect 2 fue una grandísima segunda parte a la que yo tenía mucho miedo después del exitazo que supuso Mass Effect 1. Y por lo que he visto de Mass Effect 3, para mí va mejor, va a ser un gran cierre de trilogía y el problema es ese, que es un cierre de una trilogía, cuando es una de las pocas veces que yo no he deseado que una franquicia se acabe, ¿no? Desearía más de Mass Effect y espero que por lo menos BioWare nos lo dé. Francamente, yo, si no es lo mejor que he jugado en esta generación, así en plan RPG occidental, sin duda es de lo mejor de mis mejores experiencias que recuerdo los mandos de una Xbox. Ten en cuenta, Mote, ese mismo por el detalle, al parecer se va a llevar aquí al extremo, porque ya sabéis que este juego está hecho a partir del feedback. O sea, hubo mucho descontento con Mass Effect 2, pese a que era un juegazo, y ahora BioWare lo que quiere es contentar al fan, tanto que le va a dejar su manera de abarcar la historia con el nuevo selector de modalidad, y también va a llenar de referencias todo el argumento, tanto al primer juego como al segundo. Por supuesto, podemos importar la partida que ya traíamos, los personajes vivos y muertos, incluso ciertas situaciones que van a marcar el final de cómo va a acabar cada persona, cada jugador, la partida. O sea, a mí me parece que desde luego el fan puede estar muy tranquilo aquí, porque se le ha escuchado y es uno de esos proyectos que, además de tener un presupuesto inmenso detrás, parte de las peticiones, y eso normalmente estamos viendo que en esta generación funciona bastante bien. Además de partir de las peticiones, que esto no tiene por qué ser bueno siempre, hay gente que se ha quejado mucho de Mass Effect 2 y considero que supera muchas cosas la primera parte. Sí que es verdad que lo que recoge BioWare también es la experiencia. un primer juego con un universo enorme, lleno de matices, con muchos elementos roleros, un segundo juego que mejora muchísimo el gameplay, porque la verdad es que las mecánicas de disparo son mucho mejores en la segunda parte y hacen que el juego sea mucho más redondo. Sí que es verdad que en la primera entrega la gracia estaba en la combinación que tenía de acción y de rol, pero la acción no estaba a la altura de los mejores. Yo creo que la segunda parte sí que tiene una acción muy cuidada, como si fuera un jugador de acción en tercera persona, como si puede ser Gears of War, por ejemplo. Y esta tercera parte juega con la ventaja de coger lo mejor del primero, lo mejor del segundo, y sobre todo el hecho de querer cerrar una trilogía. Lo que hace es que puede darle una épica que ha ido creciendo, ¿no? Eso es lo que comentaba Mote. Yo recuerdo el tramo final de Mass Effect 2, que es un no parar. ¡Qué pasada! Es un no parar, y estamos hablando de un juego que sí, que tiene mucha acción, pero que no es lo único que ofrece Mass Effect 2, ¿no? Pues entonces, sabiendo lo que nos viene encima con esta tercera entrega, yo creo que tenemos un cóctel explosivo. Siempre he definido la franquicia como el juego total, ¿no? Porque abarca muchas cosas, y con unos disparos tan buenos hace palidecer a los juegos que solo tienen disparos, y creo que Mass Effect 3 será la culminación de todo esto. Completamente de acuerdo con lo que comenta Salva, pero no podemos olvidar el primer Mass Effect supuso pues un golpe a nivel de aventura, un golpe a nivel de interacción y de desarrollo de narrativa. El segundo Mass Effect pues culminó técnicamente los fallos del primero y se tornó pues con un enfoque mucho más a la acción. Y el tercer Mass Effect, hay gente que cree que da un paso atrás, pero desde mi punto de vista lo que hace es dar un paso al frente a la hora de permitir pues los tres modos de juegos que incluye, con el tema de, hay un modo que si solamente quieres pegar tiros pues los pegas y te olvidas de las decisiones, todo se hace por escenas automáticas, y otro modo pues que es más rolero, más el estilo de Mass Effect 1 y pues mucho más profundo. Evidentemente yo creo que el 99,9% de la gente que escucha el programa, ni nosotros para jugar con este modo, el modo más casual, por así llamarlo, pues es un aporte, no resta contenido al otro modo, y ahí está, aunque disguste a algunos, no podemos olvidarnos de eso, y sobre todo de la incorporación del multijugador, que es otra evolución dentro de la saga, un contenido que, bueno, a priori no aparenta ser muy necesario, pero que, bueno, ahí está, complementando con misiones alternativas a la trama principal y desarrollando pues una serie de personajes propios, y centrándose, por qué no decirlo, en una faceta que yo creo que la saga Mass Effect va a terminar explorando en un futuro no muy lejano. Lo importante, Enrique, es que con el multijugador no hayan perdido tiempo en volverse a esforzar mucho con la campaña. A mí eso sí que me da miedo realmente, porque tengo la sensación de que, por ejemplo, con Uncharted 3 pasó un poco. Y yo espero que la campaña esté a la altura, que la historia esté a la altura y que el cierre sea totalmente memorable y que no hayan perdido tiempo, que sea eso, un añadido, pero que no reste a la experiencia single player. A mí no me cabe duda de que el final va a estar a la altura de las circunstancias. A mí ya me ganaron con la primera entrega. Al principio creía que era muy parecido a KOTOR. Creía, de hecho, que era un KOTOR 3, solo que no habían pagado la licencia a George Lucas. Teníamos muchos puntos en común con esa franquicia, la primera hora de juego. Teníamos los Jedi que estaban sustituidos por los espectros. Teníamos incluso ese espectro que se había pasado al lado oscuro en la piel de Saren Arterius y muchos otros puntos en común, pero a medida que te iba profundizando en el juego te dabas cuenta de que eso no era ni mucho menos así. O sea, yo creo que está a un nivel muy superior a Star Wars en Mass Effect, sobre todo en lo que ha dicho antes Mote, que es una ciencia ficción buena, una ciencia ficción creíble, que te la acabas creyendo, acabas diciendo, bueno, ¿por qué no podría pasar esto dentro de unos cuantos siglos? Y sobre todo aquel final del primer Mass Effect, para no spoilear demasiado, pero digamos lo que yo pensé en aquel momento, si con un solo elemento se ha acabado liando la que se ha liado cuando estén todos encima de la mesa, ¿qué es lo que acaba pasando? Y eso es ahora lo que vamos a ver en Mass Effect 3. También considero un auténtico acierto que ahora tengan ese selector para que cualquier clase de público pueda disfrutar del juego. No, no, Albert, es así. Vale, incluso va, tú ya, podrías ya, disfrutar ya, del ya, título ya, ya, ya, si, yo, ya, si no yo... quisiera. Ya entro yo, porque esto no lo patrocina Electronic Arts, y digo yo que, obviamente, después de, como veréis en nuestros propios foros, la opinión de la gente no es tan unánime, ¿no? Yo creo que aquí ya falta entrar algún contraste. Salva, ¿te acuerdas otro día que te decía, oye, me recomiendas la saga Mass Effect? De hecho, lo preguntaba por Twitter a la gente, oye, venga, va, que sale el 3, voy a jugar, ¿no? Y la gente me decía, no, juega al 1, juega al 2. Vale, jugué al 2. Oye, no vamos a entrar a debatir sobre el 2. ¿Os divierte ese estilo de juego? Genial, o sea, me parece perfecto. ¿Queréis 20 minutos seguidos de conversación en los que tomáis decisiones que no afectan para nada? Genial, oye, me parece perfecto. ¿Eso es Gears of War? Vale, es Alba, sí, es Gears of War. Igualito, o sea, igualito. La acción es realmente tan dinámica como la Gears of War. Vale, hablemos de Gears of War y de Mass Effect 3. Vamos a ver, ¿alguien me comenta por qué una tercera entrega de un juego de rol resulta que los diálogos, en vez de 3, 4, 15 opciones como ofrecían los juegos de BioWare hace 10 años, ahora solo ofrece 2? Oh, eso es realmente más profundo, ¿no? No, pero hablemos también de las animaciones. ¿Qué es Chiquito la Calzada, el protagonista? ¿El comandante negrito que corre delante? ¿Ese quién es? ¿El primo de Chiquito la Calzada? Bueno, hombre, no, vale. Dejemos el tema de las animaciones. Si hablamos, oye, de animaciones, ¿qué? Cuando hablamos ¿por qué? Con los... ¿Por qué? No, por favor, dejadme mi tiempo. ¿Por qué ahora Shepard no puede enfundar el arma en las fases de acción? Hostia, realmente era complicado, ¿no?, hacer eso. Pero tengo otras dudas. ¿La invasión de la primera misión, eso es una invasión o es una peli serie Z de los 80? Claro, pero me queda una última duda, ¿no? Y esta última duda es a la cual le voy a dedicar realmente tiempo. No ha habido en la historia de los videojuegos nunca ni un atraco similar a lo que va a hacer Electronic Arts con Mass Effect 3. Aquí me importa un pepino lo que vayas a decir ahora, que no, que es la tónica del mercado. Me importa un bledo. Hay un juego de rol que decís que cuyo argumento es muy importante. Hay una raza que es eje principal del argumento de la trilogía. Y resulta que los señoritos de Electronic Arts van a coger una parte de ese argumento tan importante y os lo van a vender desde el primer día como DLC. Como tontos. O sea, a mí eso, ya solo por eso, yo no pienso dar ni un duro por Mass Effect 3, porque te están llamando idiota en la cara, literalmente. Catwoman. No, perdona, Catwoman era un contenido gratuito que se aseguraba que tú comprabas el juego original para que luego lo pasaras de segunda mano. Aquí están vendiendo el DLC desde el primer día. O sea, lo tenemos terminado, señores, que había el disco, pero no. Lo que hacemos es, lo arrancamos y te lo pongo a 10 euros. Yo lo siento mucho y no voy a ceder ni un centímetro en esto. Esto es el mayor atraco de la historia de los videojuegos, tal cual. Así que sí, metedle un 10 a Mass Effect 3, es muy épico. El tráiler que han soltado empieza con la banda sonora de Twisted from Hell, ya te vende todo eso, genial. Obviemos todo esto. Vale, ya termino. Albert se va a acampar. Pero... No, a ver, la puerta del sol. Me parece lamentable que pasen 7 tíos por aquí, profesionales del sector, y ni uno haga referencia al tema del DLC. El Albert, vamos. Es la historia de los videojuegos. Si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo contigo, todos los oyentes que te están escuchando ahora mismo están de acuerdo contigo. Lo que pasa, pues, es que no es solo Mass Effect 3. Si te pones de esa manera, entonces no vas a acabar jugando a ningún título en esta generación. Luego de que te saquen el DLC. Jamás. Hablemos de incluso han sacado DLC semana antes de que el juego llegue a la venta. Ahí tuviste el Side Road 3, por ejemplo. Tomb Raider, epílogo aparte. Prince of Persia, querías el final también aparte. Sí, señor. Y aparte el final. O sea, no es algo nuevo. No lo estoy defendiendo porque lo hemos criticado por activa y por pasiva. Y el epílogo de Mass Effect 3 también lo pondrán aparte, como pusieron el de Mass Effect 2. Si es que es así la tónica. Insisto, que sigue no la industria. Lo pondrán aparte. Es que te lo han puesto desde el día 1. Y señores, que te lo están dando. O sea, mira si te toman por tonto que al señorito que se compre la edición coleccionista con el no sé qué y no sé cuánto, si la milonga, se lo dan gratis. Que eso está acabado, que te lo han arrancado del juego, de un juego de rol, señores, que estamos hablando de un juego que lo más importante, como bien decís vosotros, son las razas, el argumento, el espacio y lo que queráis. Cogen, te lo arrancan y te lo ponen en un DLC aparte. Si quieres saber qué pasa con esta raza, que es el eje principal de la saga, vamos a ver una cosa. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el DLC? ¿Lo sabes? No, para un pimiento. Da igual, lo que valga. Coges el precio del juego más lo que vale el DLC y eso se convierte en Mass Effect, hablemos de eso. Si es el problema, te importa tanto, ya te lo compro yo, tío. Más F2, si suma más F2, el juego en formato físico, más todos los descargables que salieron a posteriori, y te acababa doblando, incluso triplicando el precio. Pero es que, repito, es que eso es con todos los juegos de la actualidad. Es que ya te lo sacan incluso semana antes, como pasó con Side Row 3. Sí, correcto. A ver, una cosa. Yo, mi opinión de la serie la he forjado con una base. Yo no he jugado a ningún DLC de Mass Effect. A ninguno. Es decir, buena parte de la historia, Fran. No creo. Yo he disfrutado con la historia. Yo no he sentido que me hayan robado parte de la historia. Disfrutar de la historia, pero te has perdido personajes, situaciones y te has perdido muchas cosas. Bueno, sí, pero yo puedo valorar lo que he jugado. Yo no soy mucho de DLC. Y yo he jugado a Mass Effect 1, Mass Effect 2, pero no he comprado ninguna DLC. Me he perdido lo que me he perdido, pero mi opinión de la saga no cambia por eso. Aquí tienes que matizar, Fran. Exacto. Es que en el Mass Effect 2 te venía un DLC que solo por registrarte en aquella famosa red Cerberus ya te venía incluido. Recuerdo que en Dragon Age 1 ya intentaba hacer algo similar, pero venía una historieta del hombre de piedra, no me acuerdo lo que leña era, que venía en todas las ediciones. Son tácticas que usan las empresas, como lo que comentabais antes, lo de Catwoman. Oye, te arranco un trozo del juego, ¿por qué? Porque te lo voy a poner ahí colgado. Ten tu código, tú lo tienes, tranquilo, pero evito que tú esto lo vendas una mano. Esa práctica la podemos criticar en otro debate. O sea, genial. Pero que me arranques un trozo y me lo pongas a la venta el primer día, en un juego de rol, yo lo siento mucho, es el mayor atraso. Es igual, le estás dando muchas vueltas al tema y no te es que es todo, Álvaro, es que es todo. Porque la tienes y también tiene razón Relaño en que sucede en todos los juegos. Pero aún cogiendo, vamos a ver, ¿no te lo quieres gastar? No te lo gastes. Cogiendo ese juego que tienes incluso recortado, ese juego que te parece muy bien que te indignes y que acampes en la Plaza del Sol, si quieres, que hagas lo que quieras por Mass Effect 3, lo que no harías por otras cosas, lo haces por Mass Effect, me parece muy bien. Pero aún cogiendo ese trozo de juego que te dan, ese pedazo, por muy recortado, da igual si es 8 o 80, ese trozo solo, para mí, ya vale lo que cuesta. Ese trozo solo, y sí, me gustaría que estuviese todo, y sí, me gustaría que me regalaran todos los DLCs, y me gustaría vivir en el país de la golosina y en el mundo de la piruleta. No vivo. Como entonces, tengo que ajustarme a las condiciones que hay, las condiciones son estas, pero aún sin comprar nada, lo que decía Fran, ha podido disfrutar de un juego excelente por lo que le han dado. Y creo que Mass Effect es incluso con el trozo ese que está recortado, que me indigna soberanamente y me voy a hacer el Arakiri con un sacacorchos por ello, ahora mismo, solo aún con ese trozo recortado, me encanta. Pues vale, dado que la argumentación, la respuesta a ese tema en concreto ha sido tan aplastante, mañana lo veréis en todos los comentarios de los oyentes, que repito, tendrías que leerlos en los foros. ¿Alguien me responde todo el resto? Solo dos opciones en las conversaciones, las animaciones, cuidado, el apartado ahí, gráfico. Venga, va. Yo te contesto, discrepo. ¿Cómo que dos opciones de conversación? La demo enseña eso, señores. ¿Y cómo es que no cambia? Es decir, cambia bastante el hecho de... Es decir, hay una raza realmente en el primer juego que te la puedes cargar así y si te la cargas no vuelve a aparecer. Y aparece o no aparece en el tercer juego. Sí, Fran. En función de cada decidido. Eso no es una decisión importante, no es una decisión relevante. Fran, no me fastidies, Fran. Tú has jugado a Icewind y a Baldur's Gate. No me fastidies con decisiones, hombre. Pero es que, Fran, para argumentar esto, lo primero que tienes que hacer es haber jugado al juego. Claro. Pero es que tenéis que tener en cuenta la época en la que estamos. Y parece mentira que te haga ser yo el que lo diga. Estamos en la generación pasillera, en la generación de los pasillos, en la generación de todo vale y de que todo sea facilito y que me lo den todo más caído y que no tenga que moverme mucho. Y si tenemos en cuenta la generación en la que estamos, Mass Effect es un juego muy profundo, tanto por lo que han conseguido de una entrega a otra, que tus decisiones tengan consecuencias, como todos los caminos que se acaban abriendo, que sí, que vale, que son pocos respecto a lo que teníamos hace 5 años, pero oye, al menos tenemos algo en este juego que ya no hay nada ni rastro en todos los demás. Ah, otra cosa, no os encariñéis de los personajes, yo solo digo esto. Correcto. Señores, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿O está os peguéis directamente? Solo un matiz más. Otra cosa que tiene Mass Effect y que se ha podido comentar pero no se ha dicho claramente, es que tiene un argumento y un desarrollo maduro, que se echa mucho en falta en los videojuegos en general. Sí. Eso es algo que se agradece muchísimo desde la primera parte y la segunda. Y seguramente por eso al ver hay cosas que no entiende. Sí, no, hay una cosa, y estoy de acuerdo con Salva, que era algo que, que siempre he criticado, que es algo que parece que los japoneses no entienden, ¿verdad? Que es que, o sea, está muy bien que te presenten historias donde el protagonista es un señor de 15 años, ¿no? Un chaval de 15 años que es capitán de un barco, capitán de una nave espacial, lo que quieras, ¿no? Pero claro, cuando esto estaba bien hace, pues, hace más de 15 años, cuando yo tenía 15 años, ahora ya no, y la saga Mass Effect consigue que un poco empatizar con aquella gente, pues que ya pues, hace bastante que dejamos la adolescencia, por lo menos la física, y nos encontramos con un personaje con el que te puedes identificar bastante bien. Y eso, ostras, para encontrar un juego que lo consiga, las chapó. Y eso lo ha hecho Mass Effect como ninguno. Yo lo resumiría en una frase más, es el Star Wars del siglo XXI, sin duda. Y ojalá veamos más juegos. De hecho, desde BioWare ya nos han dicho que esta partida de Mass Effect 3, cuando la terminemos, no la borremos. O sea que va a haber más después. Y ojalá también veamos, yo qué sé, en un futuro, licencia cinematográfica. Al fin, buenas películas basadas en videojuegos. Si alguien lo puede conseguir, pues yo creo que debería ser Mass Effect. Bueno, Bueno, hablo de argumento maduro y me lo compara con Star Wars. digo que ¿tú no has visto la primera de Star Wars? digo, dejad a Bianca que nos acerque lo que ha ido comentando la gente mientras debatíamos acaloradamente sobre el final de esta saga. Comenzamos con Ger González 93. La tercera entrega de Mass Effect me ha parecido buenísima. He jugado su demo y tiene muy buena pinta, la verdad. Compra segura. Kike 1919 nos dice que espera que sea un juegazo con mucha acción, un RPG, y que todos esperamos que tenga un final espectacular para cerrar la trilogía. Miguel Posada dice que simple y llanamente que cumpla las expectativas que promete. Acción, rol, buena historia y muchas horas de entrenamiento. Witchkin00 nos dice que ha visto el último tráiler, la demo y demás, solo puede decir que su hype está por las nubes y que necesita salvar la Tierra ya. Y por último, Nimrodel nos dice que si Mass Effect se hubiese quedado como única entrega, habría sido perfecto. Bueno, pues todo eso, ¿eh? Todo lo que habéis dicho, más lo que los oyentes opinan, que al final son los que dan sentido un poco a todo esto, apostillando, ¿verdad? Vuestras rajadas, las de alguno más que de otros, por cierto. Chicos, el segundo tema de esta semana tiene como protagonistas a varios de los títulos que ven la luz estos días. Algunos de ellos ya los hemos ido nombrando durante los minutos iniciales del podcast. Han salido, como digo, algunos títulos a la luz, a la venta, y da la sensación de que no todos han causado la misma sensación en los jugadores, o al menos no han acabado por cumplir las expectativas que se habían creado en torno a ellos. Pero si queréis, los analizamos un poquito de forma pormenorizada, tampoco demasiado en profundidad, porque son varios, como digo. Hablo de Asura's Wrath, que está por ahí, también de Binary Domain, y de Syndicate, del que, como decía, hemos hablado durante los primeros minutos del programa. Vamos a dejar ese para el final. Y si os parece, empezamos por Asura's Wrath, Binary Domain, y luego, rompiendo un poco esa tónica que yo usaba ahora para presentar a estos tres, SSX, que es la honorable excepción, de los juegos que han visto la luz estos días. Cuando queráis. Bueno, el primero que ha salido lo tenemos analizado hoy, que hemos estrenado de hecho Media 4 con él, que ha sido Binary Domain, que es el equipo que es el juego que ha hecho Nagoshi, que es el equipo con Yakuza Team, que es, digamos, una interpretación muy a mí no me gusta eso de interpretación japonesa del shooter en tercera persona, pero la verdad es que es una manera cómoda de definirlo. Es un shooter en tercera persona con una mecánica bastante interesante, bastante elegante. Y muy buena estética, y que además han puesto una historia bastante bastante apañada, es decir, sobre una ambientación futura, enfrentamiento contra robots y tal. Yo creo que ha quedado a un buen nivel. Quizás se podría haber esperado un pelín más, pero yo creo que el juego es un juego que merece la pena, especialmente si eres fan del género. Si te gustan los juegos en tercera persona, creo que es una aproximación bastante fresca y bastante interesante de lo que es el género. Yo creo que es un juego que va a gustar a bastante gente. Además, creo que tiene un multijugador muy, no he podido probarlo, pero el multijugador creo que es bastante interesante. Bueno, yo estuve jugando Binary Domain bastante, después de hacer sobre todo, hicimos el videoanálisis con Salva, recordaréis, y después lo estuve, lo hice casi entero. A mí, me gustó. ¿Por qué no decimos el nombre? ¿Por qué no se puede decir Gears of War? ¿No? Es un Gears of War entendido desde otro punto de vista, con robots especialmente, con una buena inteligencia artificial. El juego está entretenido. El problema es que es bastante, aparte de ser entretenido, es un poco insulso. Es como si le faltara una salsa. Le falta el bajo a este grupo. O sea, sabes que falta algo, no sabes lo que es, pero sabes que falta algo. Y durante todo, básicamente durante, no sé, las primeras 8 o 10 horas, tienes, o sea, te lo estás pasando bien, pero tampoco es para nada memorable. Es un juego, parece un juego de fondo de armario, uno de esos que, y jugaste el Binary Domain, ostras, sí, ¿de qué iba? No te acuerdas, ¿no? Uno de los juegos que pasa por tu vida es de un juego de alquiler, ¿no? Y eso para un título que ambicionaba, pues, bastante más, es poco, es un bagaje escaso. Pero de todos modos, insisto, da unas buenas horas de diversión, no mucho, pero da para algo. Ten en cuenta, Mote Nightmare, que es que este juego se venía diciendo que iba a ser una revolución en el shooter por el sistema de órdenes con voz. Y finalmente ya sabéis en qué ha quedado esto, que bueno, hay una serie de comandos y se puede hacer que tu equipo haga ciertas tácticas, pero tampoco es una cosa que no se haya visto en otro lado. Y bueno, eso se hacía. Sí, lo mismo te da hacerlo con voz que hacerlo con un botón. Se hacían una Socom. Cosa que sí, o sea, en Rainbow, yo sí, en ese sentido, también. Yo en ese sentido sí estoy decepcionado con Binary Domain, aunque entiendo que es lo que tú dices, como shooter entretenido, de sí, me lo acabo, aunque en 2 años no me acuerde bien de qué iba, pero lo puedo tener, ahí sí lo veo bien y creo que es un juego notable, es un juego destacable por encima del resto, pero que no está a la altura ni de lejos de los grandes third person shooter de estos tiempos, ¿no? No está a la altura, pero sí que es verdad que tiene marca perfil propio. Yo recuerdo que estamos jugando con Motenai, que comentaba una serie de cosas que podíamos hacer, tanto con la tienda misma, como lo que habéis comentado de los comandos por voz, o también la manera de enfrentarte a los enemigos, ¿no? Recuerdo enemigos que eran partidos por la mitad y te atacaban desde el suelo. O sea, creo que tiene una serie de cosas bastante interesantes. Además que artísticamente y técnicamente es un juego bastante apañado, o sea que no es un clon, aunque sí que es verdad que la mecánica está sobada, y si te gustan los juegos de disparos, yo creo que te va a entretener bastante. Bueno, es cierto, sobre todo tenía la mecánica esa que podías apuntar a distintas partes del cuerpo de los enemigos y se iban desmembrando, pero todo, aún así seguían, ¿no? Seguían como buenos robots que son. Pero sobre todo yo pienso que se le sacó poco partido al tema de lo que decía Jaut de las órdenes por voz y también al sistema de la fidelidad de los compañeros, ¿no? Que yo pienso que se debería haber explotado un poco más. Es una pena, es un poco semi-fail, ¿sabes? Una cosa que se le, en manos a lo mejor de otra gente o con un poco más de salió hubiese dado más de sí. Da la impresión de que se ha perdido una buena oportunidad, eso es. Bueno, la verdad es que yo también le he podido dar bastantes horas a Binary Domain y yo creo que la mejor forma de definirlo es japoneses haciendo de americanos. En principio el título no está mal, tiene ahí un pozo, una base curiosa y bastante sólida, aporta como dice Motenay, una hora de diversión, pues sobre todo muy entretenidas y da un no da un soplo de aire fresco al género porque no lo renueva, pero sí que tiene ciertos elementos como el tema de las armas o incluso algunos enemigos, algunos jefes y tal, que bueno, te da un toque. Lo que pasa es que bebe, desde mi punto de vista, bebe en cierto modo y cierto punto de la saga Yakuza, con algunos momentos que casi te descontextualizan completamente. O sea, tiene algún apartado, y sin entrar en momentos concretos para no hacer spoiler, que dices, o sea, ¿qué estoy jugando? O sea, no sé exactamente a qué estoy jugando. Y ya entrando más en detalle a nivel de personaje, el escuadrón, este escuadrón óxido, pues no termina de llegar tanto. Y mira que Gears of War 3, Marcus Fenix es el tío más plano que te puedes echar en cara, pero es que el protagonista de Binary Domain tampoco te dice, no es un protagonista que tú lo vayas a recordar por sus frases brillantes, por sus palabras o por sus acciones. O sea, es un juego notable, es un juego de 7. Pero le falta algo, le falta un valor de producción que te haga recordarlo. Yo creo que el principal problema de Binary Domain viene a ser que pertenece a un género que en esta generación está más que sobresaturado. Ya hemos vivido esto antes, en los juegos de plataforma en los 80, los juegos de lucha en los 90, y ahora en esta década son los shooters, sin ninguna duda, los que están sobresaturando el mercado, y para que uno destaque por encima de los demás, o bien pertenece a una saga ya mítica, o bien revoluciona todo esto de alguna forma. Binary Domain no lo hace, desde luego. O sea, cualquiera que se acerque a este juego de primera, pues va a pensar, yo ya he visto esto antes, ya he visto esta mecánica, ya he visto este trasfondo, ya he visto estos personajes, que sí, volvamos a luchar contra el robot, que sí se tiene la humanidad contra las cuerdas, que sí tal, que sí cual. Pero yo creo que en cuanto se profundiza en el título, sobre todo merece la pena hacerlo, creo yo, por su argumento, aunque, tal y como ha dicho Enrique, los personajes no están todos lo bien tratados que se debiera, pero el argumento en sí a mí me ha gustado bastante, es bastante bueno. Yo creo que Binary Domain merece la pena por eso. Puede que sea un juego que no destaque en nada, lo juegas y ves que no destaque en nada, pero tampoco coge a nada. O sea que pasárselo bien te lo va a pasar, eso es una garantía, y eso ya para mí al menos es decir mucho, ¿eh? Señores, tenemos que hablar de más títulos. Asuras Wrath, ¿pasa algo parecido? ¿Tres de lo mismo? A ver, ¿quién comenta? Pues bueno, yo he tenido bastante contacto con el juego, no está aquí nuestro compañero Pablo, que es quien lo analizó, pero tengo que decir que para mí este sí ha sido una decepción, porque al final han llenado de Quick Time Events unas cinemáticas que no lo necesitan, las partes de acción son bastante planas, y en su favor, ¿qué podemos decir? Pues que la estética es alucinante, es un juego con mucha identidad. Y bueno, el argumento no está nada mal si te gustan. No es un anime interactivo exactamente como se dice por ahí, pero si te gustan los animes, no sé, de Miyazaki, por ejemplo, pues aquí tienes uno muy, muy del estilo y además con un final digno. Pero ya digo, para mí peca en la jugabilidad. Este juego un poquito más reforzado, de buenos combates, de Quick Time Events un poco mejor encajado, hubiera funcionado muy bien. Ahora que Juan está coleccionando juegos de Mega CD, yo creo que a Asura le gustaría, porque Asura yo creo que es como el Full Motion Video puro. Exactamente, el Full Motion Video del siglo XXI. Ese es el Road Avenger. Ese de coches, ¿no? O el sí. Power Rangers, otro clásico. Sí, yo lo he jugado, me sorprendió porque pensaba que iba a ser el combate en tercera persona. Con combo y tal, y tiene algo de eso, pero la mayor parte del combate es secuencia cinemática, quick time event, rage, y cuando llega a la barra le pega y gana, básicamente. No me sorprendió un poco el planteamiento, la acción es muy espectacular, la historia parece que es bastante competente, sobre todo si te gusta mucho. A mí me gusta mucho CyberConnect 2, porque cuando hace juego de Naruto, bueno, ahora no, pero cuando lo hacía en Play 2, siempre hacía unas técnicas de combate súper pasadas de rosca, que daba, la verdad es que daba gusto verlas. A los que les gusta el anime de Sonen, de Goku, Bleach y todas esas cosas. Exacto, ahí está, Fran, ese es el... Esos son los nombres del anime al que recuerda, ¿verdad? Los juegos de CyberConnect 2. Sí, pues a mí me gusta eso, me gusta ver esa acción pasada de rosca y tal, me resulta entretenido. Pero claro, si hay que jugarlo como juego y teniendo en cuenta su planteamiento jugable, pues tienes que saber muy bien a lo que te enfrentas antes de digamos apostar por él. Además que se ha vendido una cosa totalmente distinta, o sea, tú ves los trailers, las informaciones, impresiones y tal que han ido saliendo y no era lo que ha acabado siendo los análisis. Pues a mí Asuras no me ha disgustado. El único problema es que sabes que algo no funciona muy bien cuando para sacar la mayor puntuación del juego tienes que hacer algo que tienes que ir en contra de los principios que te manda el juego, ¿no? O sea, tienes que hacer algo que teóricamente el juego te premia que no hagas. Entonces, se ha abusado un poco, como decís, de las secuencias de Quick Time Events, pero es que si sigues por esas secuencias, si sigues enlazando secuencias y secuencias, es muy difícil sacar S en todas las fases, ¿no? Entonces, claro, cuando el juego está configurado de una forma, pero para ir bien tienes que hacerlo de otra, quiere decir, ahí ha habido un fallo de diseño importante. De todos modos, tiene unas buenas dos primeras horas, ¿no? Tiene un par de primeras horas muy buenas, ¿no? Ostras, ¿no? Y las finales, ¿eh, Mote? Y la o finales, sea, la mitad no, del no, juego. No creas. No, hombre, la mitad del juego no, que no está mal de duración, pero tanto el principio como el final y la forma en que está narrada la historia con tanto salto, porque no es cronológica la narración, entonces hay muchas sorpresas, muchos giros. En ese sentido sí está muy bien, me engancha, te apetece ver el siguiente capítulo. Y además que para sacarle los 1000 puntos hay que jugar la campaña bastantes veces, o sea que te vas a saber los 18 capítulos al dedillo. Bueno, decíamos que una honrosa excepción en los lanzamientos de esta semana. Ojo, no estamos diciendo que sean malos, pero ahí están los comentarios que hacen los compañeros. SSX, bueno, snowboarding puro, vertiginoso, además yo creo que una experiencia interesante que ha podido vivir Jabote para probar el juego también. Así que, chicos, vamos a hablar todo lo bueno que tiene este juego, este sí. Pues mira, este Juan, para mí, que soy amante de los juegos de snowboard, que los echaba de menos en esta generación, porque realmente Shaun White y poco más, y tampoco son especialmente brillantes, para mí este juego es un cambio en la técnica de hacer juegos de deportes extremos, ¿no? Pero bueno, eso es porque yo soy muy amante del título. Tengo que reconocer que este SSX no le tenía muchas expectativas puestas, porque veía que en las últimas entregas de PlayStation 2 la saga se estaba cayendo un poco, estaba cayendo en la repetición, pero realmente se nota que Electronic Arts esta vez ha querido esforzarse y ha hecho un juego muy duradero, con muchísimo que desbloquear. Me recuerda incluso a no sé, a cosas como Smash Bros. O cosas así que parece que todo hay que desbloquearlo con más partidas y más partidas. Pues funciona un poco así. Y a nivel online también han creado RiderNet, que es una red basada a partir de BattleNet, de Battlefield 3. Y bueno, ya os podéis imaginar todas las posibilidades que esto abre de fantasmas, de creación de torneos con tus amigos y con jugadores cercanos, de autosuperación con las marcas para tener más puntos, incluso de poner, se me ocurre un ejemplo, de poner en un salto alto una etiqueta que si alguien recoge te quita puntos a ti. Entonces, bueno, creo que con este juego de verdad han reiniciado la marca y es una sorpresa, puesto que las expectativas no eran demasiado altas, por lo menos para mí. En lo gráfico, pues ya lo habréis podido ver en todas las imágenes, SSX se pasa a la alta definición por fin, y entonces se nota muchísimo, tanto en la nieve, las texturas, la visibilidad en el horizonte, que es muy importante en el freeride, porque de hecho este juego utiliza escenarios muy amplios, que no solo son un carril cuesta abajo, sino que son bastante anchos, con muchas bifurcaciones, con barandillas, y entonces ver lo que viene para poderlo utilizar en tu favor, haciendo trucos y consiguiendo más velocidad, es importante, y aquí tienes visibilidad casi desde arriba de la montaña hasta abajo del todo. Bueno, ya os digo, todo lo que era SSX en cuanto a manejo, rapidez, adrenalina, pues se ha reciclado bastante bien para volverse a poner de una forma un poco más compleja. Digamos que el que viene de SSX anterior encontrará en este el más grande, el más variado. Y también no descuida, como ya sabéis que es la tónica ahora mismo en los juegos, no descuida a los nuevos usuarios que en este capítulo tienen una buena puerta abierta a aprender a manejar los juegos de freestyle, ¿no? Tanto, no sé, como puede ser un Tony Hawk o como puede ser, pues, eso, juegos de snowboard. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Tiene fallos, es un juego que no ha salido sobresaliente porque no ha incluido un multijugador al uso, que es una cosa que no entendemos cómo no lo han metido, y también tiene demasiado punto arcade, tanto que desequilibra un poco los trucos. Digamos que para brillar, para tener éxito en una carrera o en una competición de puntos, la única manera es llenando la barra de tricky y liándote a hacer auténticas barbaridades con la tabla, ¿no? Y esto está muy desmedido. Parece que si no llenas la barra de tricky no hay manera. Y bueno, eso puede entorpecer un poco la experiencia jugable. Pero por lo demás, de verdad, un buen acierto cómo se ha reinventado SSX. Y por último, salvo que alguien, digo, quiera apuntar algo a lo que dice Jabote, chicos, este es vuestro momento. Entiendo que no. Digo que por último, lo que hablábamos al principio, ¿no? Cerramos un poco el círculo y hablamos de Syndicate, desarrollado por Starbreeze, ese cambio de enfoque radical para acercarlo más a la actualidad y a lo que prefiere un poco el mercado de hoy día. Syndicate, shooter en primera persona, ¿qué os ha parecido y qué tenemos que decir al respecto de este, bueno, de este uso de una licencia clásica para hacer un juego que no tiene en principio nada que ver con lo que fue entonces? Pues yo es que no acabo de comprender muy bien cuál es el planteamiento. Es decir, coge el nombre clásico, lo convierte en un shooter en primera persona que no tiene nada que ver con lo que era el juego original. y ya tenías un nuevo juego, una ambientación parecida, pero no sé, no, la verdad es que no he entendido muy bien qué es lo que han tratado de hacer aquí. Yo no sé si Fran, habéis tenido oportunidad de jugar. Fran, es que recordando al primero, como bien dices, el de 93, y viendo este shooter, como que es lo que ha acabado saliendo, oye, ¿a ti no te suena esto un poco a aquello que le pasó a la saga Comandos? Que salió ese shooter que decías, bueno, y este shooter aquí, ¿qué pinta? Vale, la ambientación es la misma y tal, y pero esto es un Comandos. No sé, más allá de la calidad que va a tener el shooter en sí, como bien dices tú, a mí me sorprende, ¿no? Yo recuerdo ese juego también, era más pequeño que tú, o sea, yo lo jugaba con mi padre al lado, pero teníamos un juego táctico, un juego profundo, era realmente profundo en su propuesta jugable, y eso, recuperar tanto tiempo después una licencia para hacer una cosa totalmente distinta, a mí me sorprende, me deja frío, o sea, ¿por qué? Yo creo, es como si sacas hoy en día, vamos a ver, claro, tampoco estamos hablando de una licencia que sea tan conocida como para, oye, la rescatamos, es que vendemos 8 millones. Como no sé, como si ahora me sacas un Baldur's Gate simulador de carreras. No, pero es que yo pienso que hay gente que detrás de esto que cree que los tiempos cambian, ¿verdad? Y que la gente la gente que jugó a Syndicate en su momento, hoy no comprarían ya Syndicate, o bien porque no juegan a videojuegos. Yo creo que comprarían tres copias. No, yo pienso que no, y está claro que ellos pues creen que tampoco, ¿no? Porque deciden hacer un cambio radical a la franquicia. Yo estoy hablando con Juanchi el otro día, y Juanchi decía que le estaba gustando, y a mí me tembló un poco el pie. No, puede ser que sea bueno como shooter. Le dije, Juanchi, ¿seguro estamos hablando? ¿Seguro? ¿Del mismo juego? Me dice, no, me está gustando. Dice, pero no le pongas Syndicate, no lo mires como Syndicate. Claro. De todas formas, sí, Fran, bueno, que yo iba a decir que a mí la impresión que me da Syndicate es que se corta, tanto en el modo individual como en multijugador cooperativo, se corta cuando mejor empieza a hacerlo. O sea, la campaña es muy corta, son 6 horas más o menos, o 7, y cuando ya te han enseñado todas las habilidades que tienes, todo el armamento a tu disposición, cómo resolver puzzles y tal, se acaba. Y luego el multijugador, casi 3/4 de lo mismo. Son 9 misiones, que son largas, que son de una media hora cada una, pero igual se queda un poquito corto en los dos sentidos. Y creo que eso le ha pasado mucha factura, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa en esta comparativa con el Syndicate clásico, el de Bullfrog? El Syndicate de Bullfrog es un juego que no seguía a nadie. Es un juego hecho con una visión propia y una idea propia, y un juego que no seguía a nadie. Era un juego muy fresco, muy original, porque realmente no tomaba referencia de nadie. Simplemente era el juego que querían hacer, tenían unos planteamientos, combinaban una serie de cosas, planteamiento semitáctico, combate en tiempo real, entorno urbano, muchos personajes en pantalla, una gran variedad de armas, elementos destrozables como cristales o árboles que se incendiaban, y era un juego muy divertido que había sido probado hasta la extenuación, y era un juego que seguía su camino. Y veo este Syndicate, y veo que por un lado coge el legado del original a duras penas, en ambientación y todo. Luego, como shooter en primera persona, yo creo que estamos de acuerdo que más o menos toma la referencia del clásico ahora mismo, de la referencia actual, que sería Call of Duty. Creo que sigue bastante ese perfil, porque es muy difícil escapar de su sombra, realmente. Y ya está, y tiene un juego que es una especie de popurrí, que no le veo alma propia, no le veo un juego que se sostenga sobre sí mismo, sino un juego creado a raíz de una tendencia. Hombre, identidad tiene Fram en cuanto a que puedes controlar realmente y hacer estrategias de ataque controlando la mente del enemigo. Pues, no sé, si tiene una granada, puedes hacer que se la explote en el bolsillo para que se lleve consigo a todos los que tenga al lado. Y este tipo de estrategias. Entonces, como identidad jugable tiene eso. Y como identidad estética, obviamente la ambientación sí está muy conseguida. Lo que pasa es que es un poco recurrente ahora que venimos de Deus Ex y todo este mundo futurista de implantes hipodérmicos donde la gente se opera para ponerse más preparada para el combate, digamos, ¿no? Entonces, quizá es eso, tiene sombra de Call of Duty, sombra de Deus Ex, sombra de otro juego multijugador, cooperativos, y entre eso, la duración y que a lo mejor todo el mundo esperaba un poco más de referencia al clásico, pues ha quedado un juego notable, pero no en una obra memorable que esperábamos todos. Sí, que lo que ha pasado con Syndicate ya lo hemos visto varias veces en esta generación. Deus Ex, que es lo que acabáis de mencionar vosotros ahora mismo, o sin ir más lejos, también nos podemos ir a Fallout, ¿no? O sea, ahora lo que se lleva es el shooter, y si algo no tiene shooter, pues se ve que no vende. Pero lo malo de Syndicate a este respecto es que no ha sabido dar el salto con la contundencia con la que lo han dado tanto Deus Ex como Fallout. Se ha quedado, al menos bajo mi punto de vista, bastante corto. Yo a este juego le veo que le han faltado todavía algunos meses de desarrollo, tanto para extender la propuesta en monojugador y en multijugador, como para incluir esos detallitos de referencia al clásico que sí encontramos en Deus Ex y en Fallout por cada rincón. Aquí también se echan bastante de menos. Yo creo, siguiendo un poco con el tema, que los juegos que mejor han funcionado de que han tomado elementos antiguos han sido aquellos que han sido fieles al original. Deus Ex, creo que estamos todos de acuerdo que ha sido un juegazo, y es un juego que sigue, no al pie de la letra, pero sigue muy, digamos, la filosofía del original. Fallout no, pero Fallout sí que tiene elementos muy reconocibles de la serie, ha cambiado mucho, obviamente. New Vegas es mucho más parecido a lo que sería la serie. Pero sigue siendo reconocible, sigue siendo, tiene elementos de roles, y cuando han decidido hacer una reconversión completa es cuando han venido los problemas. Claro, es que todo eso no lo ve en Syndicate, Fran, todo eso no se ve. Yo recuerdo, en Syndicate, me ha comentado ahora Jabote lo de que se puede manipular al enemigo. En Syndicate tenías las misiones, podías acometerlas de muchas maneras, y una de las maneras era construir tu propio ejército, porque ibas dominando a la gente y ibas, exacto, ibas por la calle con 40 muñequitos siguiéndote, cogiendo su arma y disparando a todo lo que tú disparases. Esas ideas tan esa profundidad. Sí, profundidad y esa inocencia, ese tipo de soluciones que realmente no te las podías esperar, y las descubría en el propio juego y decía, qué maravilla, cómo no sé, esto es fantástico, nunca lo había experimentado y está muy bien. Y esa frescura creo que se pierde al plantear el juego como se ha planteado Syndicate. Para mí, lo que ha pasado a Syndicate, con perdón, es lo que pasó, lo mismo que le pasó a Fallout cuando hizo aquel invento para convertirse en Brotherhood of Steel, lo recordaréis, que se convirtió en un juego de tipo Diablo. Sí. Y francamente era un juego pues que, hombre, lo intentaba, ¿no? Lo intentaba, pero no lo conseguía. Entonces, un poco Syndicate para mí está en esa línea, ¿no? Se cambia completamente de género, retoma, recuerda, hay algo que recuerda al original, pero el Transformer, ¿no? Digamos que no ha salido bien, ¿no? La transformación ha salido un poco coja y seguramente alguien se esté dando de cabezazos contra la pared allí en los desarrolladores, ¿no? Y seguramente no descartéis que en un futuro se vuelva al origen de la saga. Ya veremos, ojalá. Pues ojalá. Yo creo que con eso vamos a ponerle punto final al repaso, tanto de Syndicate como de todos los demás. Juegos que, como decíamos, están ya disponibles para que aquellos de vosotros que hayáis recibido todas estas críticas con agrado, las buenas y las malas, para saber qué es lo que vais a comprar, os dirijáis a las tiendas. Chicos, vamos a seguir con el programa, que vamos muy muy mal de tiempo. Micro abierto. Bueno, pues si digo que vamos al de tiempo, dos por aludidos, micro abierto hoy más breve que de costumbre, que os pasáis siempre del minuto y no decimos nunca nada. Va, iré rapidísimo, yo primero, va. Venga, pues dale tú. Oye, muy rápido, que la semana pasada di una información y horas después, que como estamos de la tos, horas después lanzaban un parche en Steam que traducía, gracias a una traducción creo del clan de LAN, desde aquí un saludo, esa gente es grandiosa, Fran, lo que nos ha ayudado desde siempre. Totalmente, sí. Creo que ha sido el clan de LAN, ha traducido a Diarester. Entonces, ya no hay excusa. Es decir, tenéis un juego de 2 horitas, 6 euros y traducido al castellano. Y lo que decía la semana pasada, es una experiencia única. O sea, quizá lo odiáis, entiendo que lo odiéis, pero si os gusta, creo que es una de esas experiencias que no olvidaréis nunca en el mundo de los videojuegos. Mote. Pues mirad, yo ahora estoy liado con el catálogo de Vita mientras vamos probando. cositas, vamos analizando cosas, y francamente, antes decía que el catálogo no está mal, pero me da mucho miedo, ¿no? Mucho miedo que todo lo que vamos probando son versiones capadas. Capadas de otros juegos, sobre todo lo que viene de con grandes licencias. Digo, Motorstorm, ¿qué es eso? Motorstorm de Radio Control. ¿Qué porquería es esa? Estaba hablando que Rayman llega con un buen juego, pero capado con respecto a su versión original, que es el... Sin multijugador. Sin cooperativo, ¿no? Entonces, no hace falta esto. De verdad, no nos podemos conformar a que todo lo que salga en una consola como PS Vita, por el hecho de que sea portátil, tiene que venir capado. No nos podemos conformar, no lo podemos permitir. Esta consola tiene un potencial increíble, lo suficiente como para meter juegos enteros, no a pedazos como están viniendo ahora solamente por comodidad y encima que se nos cobren a precio retail. Y esto es un poco deber de todos, deber de la prensa, deber de los usuarios. Estamos en posición de que ahora con este hardware se puede exigir más, y yo por lo menos voy a exigir mucho más. Relaño. Pues bueno, Juan, voy a dedicar mi minutillo de gloria a un tema que te va a gustar mucho, como es los doblajes al castellano. Hemos tenido alguna que otra cosilla buena últimamente al respecto. The Darkness 2 nos ha llegado bien doblado cuando la primera parte no vino. Ese Resident Evil Operation Raccoon City, que también nos llegará doblado al castellano. También hemos tenido algún que otro palo, como ese Alan Wake descargable, que no va a estar doblado al español. Una auténtica pena con el doblaje de lujo que tuvo la primera entrega. Max Payne 3 tampoco creo yo que llegue doblado al castellano al estar en manos de Rockstar, pero vamos, lo dicho, los doblajes siguen ahí. Por desgracia hay todavía demasiados pocos, pero yo desde aquí sobre todo querría subrayar. Existe una página web a la que le he echado un vistazo hace poco, viene de parte de uno de nuestros más ilustres foreros, Jova Turner. Se llama, o sea, la dirección es doblajevideojuegos.es. Es una base de datos de videojuegos doblados al español. Aún no están todos los que son, pero oye, ya hay bastantes y hay muchísima información al respecto, tanto los actores que han participado como varios documentales, entrevistas más que interesantes. Así que animo desde aquí a que nuestros oyentes le echen un vistazo a esa web, porque merece mucho la pena. Tomamos nota, yo evidentemente especial. Y Fran, te toca, tío. Pues yo sigo ilusionado con la tendencia que ha iniciado Shaffer con el tema de pedir a la gente que invierta en un proyecto. Ya lo comenté la anterior semana, que sabía que estaba la gente financiando una nueva aventura por Shaffer y Ron Gilbert. Y ahora lo que estoy viendo, luego se apareció a Belón, que para comentar que estaba pensando hacer algo parecido dentro de Obsidian, lo cual está muy bien. Y ahora también ha aparecido Ben Fargo, que comentando que sí, que va a iniciar un proyecto para recuperar Westland, que es digamos el padre espiritual de Fallout, un juego para Apple II, MS-DOS, y, bueno, un juego bastante del final de los 80, en un ambiente post-apocalíptico, y que va a iniciar un proyecto para financiarlo, para que la gente, a ver si la gente tiene interés y quiere poner dinero por adelantado para financiar el proyecto, que va a contar con el compositor de Fallout 1 y 2, y que, bueno, que en fin, que es una tendencia que la verdad es que puede dar cosas muy interesantes a aquellos que siempre nos quejamos de que ya no se hace un cierto tipo de juego, o que ciertas clases, sagas no se han quedado en el olvido. Creo que es una gran oportunidad para ver esta clase de proyectos que bueno, que la verdad es que espero que nos dé muchas cosas buenas de aquí al futuro. Enrique, salta. Vale, pues yo voy un poco con el enfoque más corporativo, porque bueno, se ha sufrido bastante para el lanzamiento de Mary 4 con los intentos, con un trabajo brutal del equipo, un trabajo brutal de la gente, como comentaba Albert antes, de la gente de desarrollo, diseño, de programación. Y bueno, sí que me gustaría pues mandarles un gran fuerte abrazo desde aquí a todos los compañeros, que espero que ahora mismo estén durmiendo después de estas, no sé si 24, 48, 62 horas sin dormir más de 3 horas seguidas. Así que nada, vamos poquito a poco, vamos a activar funcionalidades a medida que la web se va estabilizando y nada. Así que espero que los lectores, las lectoras y los telespectadores y los oyentes de todos los servicios y de todos los productos y de todos los contenidos que tiene Meri se alegren por esta renovación. Y además quiero recordar que en el Pixel de esta semana, con nuestro gran amigo Guillén Caballé, que está un poco ido de la cabeza, pero bueno, que nadie se enfade con él, aunque haga imitaciones y demás, tenemos un sorteo, así que nada, para dentro del Pixel y a buscar el juego gratis. Maximum Trolling. Bueno, pues empezamos con los troleos y empezamos con Aiki Oscar. Relaño, te voy a regalar un Scrabble, a ver si te sirve para juntar algunas letras y actualizar tu cuenta de Twitter. Un Scrabble para el Twitter, sí señor. Javi Pedroso, se abre el telón y aparece Millán Salcedo, de Martes y 13, sacando bola como Salva. ¿Cómo se llama la película? A ver. ¿Qué púsculo? O sea, malo no, lo siguiente, Salva, sigue en la escuela. David Rojo 31, estamos esperando a que vuelva a caer Mary 4 para trolear. ¿O habéis despedido a Relaño como programador jefe? Sí, yo es que todavía no he entrado. Cuando entre ya, ya veréis. Es beta tester. No, Relaño es beta tester, con beta tester. Sergio Palet nos dice que no le engañemos, que sabe en la ciencia cierta que Mary 4 es en realidad Mary 3, pero con la nueva paleta del Pine. Mary 4 son los padres. Exacto. Herbert, por ejemplo, nos dice que ya conocemos al culpable de que Mary 4 no funcionase en las dos primeras ocasiones. Y es que dice que le parece muy raro que el mismo día que Albert publica un análisis, la página funcione. Por cierto, además da la enhorabuena y dice que Mary 4 ha encontrado un fallo. Y es que al nombre de Albert le sigue faltando la O. Y por último, Xavi Novenda, que nos dice, creía que le vería crecer el pelo a Motenay y crecer en sí a Enrique antes que ver Mary 4. Error, amigo, error. Enrique ha pegado ya un estirón, esto es reconocible, ¿eh? Vale. Pues nada, hasta aquí el máximo trolling de esta semana. Bueno, pues Juan ha tenido un pequeño problema, así que nos va a tocar despedirnos sin él. Enrique, nos vemos la semana que viene. Pues sí, la semana que viene vamos a estar aquí y yo me voy a despedir con una frase que viene que ni para el pelo y no es un chiste para ciertas personas de este programa, con el lanzamiento de Mass Effect 3. Y dice que solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fran. Nos despedimos. Pues sí, nada, un placer como siempre estar con vosotros. La semana que viene, más y mejor con Nacho, que vendrá de un evento del que todavía no podemos hablar, pero que será interesante y vendrá con cosas debajo del brazo. Así que, estad atentos. Pues nada, nos quedamos con ese estar atentos, a ver qué nos trae la semana que viene Nacho. Relaño, nos vamos. ¿Algo que decirnos en inglés, por ejemplo? All right, oh yeah, oh, where I am from Cordoba, and I am from Spain, and I am happy to stay here, and I creaked, and the next week we have stay here. Ya, hasta aquí, ¿no? Vale. Salva, ¿no has tenido tu minuto de gloria? ¿Quieres aprovechar? No, despidiéndome antes que Motenay ya me doy satisfecho. Y como dirías tú, pues nada, nos vemos. Pues nada, hablando de Mote, tienes tu turno para despedirte. Pues sí, chicos, hasta la semana que viene. Y recordad que las chicas vírgenes pasan muchas navidades, pero ninguna noche buena. Jabote. This is not serious, ¿eh? Vaya tela, me encanta Mote y su frase. Venga, vamos súper rápido, hasta la semana que viene, compañeros. Pues nada, hasta la semana que viene. Recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y en esa cuenta de correo electrónico meripodcast@meristation.com. Y Relaño, ¿algo que decir? Where is Albert, Bianca? Where is Albert? Ay, es verdad que se me había olvidado que ha tenido también que irse un poquito antes. Nos despedimos también de su parte. Y nada, también de parte de Juan, que bueno, que la semana que viene lo tendremos aquí. Así que nos vemos la semana que viene, más y mejor. Adiós. Música cedida del artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Continuamos con el ECDZ. ¿En qué género clasificaríais Dragon Dogma? ¿Acción, ritmo. Dale, venga, dale. Vale, espera, por favor. Venga. RPGs, coño, es que ya voy. Venga, ya. Venga, ritmo. Ah, no hago bien. Bueno, seguimos con Dal Wolf. Buenas a todos, en especial a Relaño y a Motenai, que son los mejores. ¿Me podrían ayudar a decidirme por alguno de los siguientes juegos? Y cito: Agares, Generation of War Edition. Art Onerico Koga, Nell of Air Seal. Otro, Atelier Rarona, The Alchemist of Arlan. Y el último, Eternal Sonata. Ostras, muy bien. Voy yo primero, perdóname el año, voy a decir Eternal Sonata, que es el único que he entendido. Correcto. Eternal Sonata es un buen RPG en cualquier caso. Es el único que conoces. A ver, Awares Generation of War Edition. ¿Qué es eso? Vale, escucha. Con el Ico Koga. A ver, además, lo estoy poniendo conforme me la han pasado, o sea, no me jodáis. Ahora va a tocar cortar. Awares la mira. Perfecto. Awares y mira, mira. ¿Sabéis que...? Ya empezamos. Venga. El año, tío, no hace risa antes de que lo cuente. No. Un momento. Que se calle el año, coño. Salvas con las fotos antiguas, que le cuesta arrancar, pero luego hace mucho ruido. Esto es serio, ¿eh? No es ninguna broma. Pasaron 8 reales. Sí, ¿visteis lo de Vanega, que se atropelló con el coche? Sí. Sí. Se ve que fue mala pata. Madre mía. Cortemos sesión.